Askatasuna da gure ametxen punta, ta lor liteke batera borrokatuta. Sentimendu ez distantzia apurtuta, Euskal Herria Uruguaitik kantatuta. Segiko dugu aurrera konbentzituta, gure herri hau egon arte askatuta. Orain Euskal Herria, arratsaldeon denori Uruguaitik, Norma Asier eta Gloria Gara. Buenos días. Buenos días o buenas tardes. ¿Cómo bueno, estamos ahí en el mediodía, en ¿no? Arrachaldeón, ustedes. Bien. Bueno, estamos acá como todos los sábados y vamos a recordar, luego de saludar a Fefe, que está en los controles del audio, como siempre, vamos a recordar el correo electrónico, que es orainneuskalherria@gmail.com y el blog, que es www.orainneuskalherria.blogspot.com. Y una vez de eso, ahora empezamos, ¿no? Ahí empezamos. Dale. Vamos a empezar entonces con el resumen del acontecer político de la semana. En primer lugar, en el gobierno de Nafarroa, porque la atomización del arco político navarro, por los dos lados, abre opciones a nuevas alianzas. El curso 2009-2010 comienza en Nafarroa con el panorama más atomizado de los últimos 20 años. La ruptura del gobierno de Sanz hace que tres siglas compitan de forma muy directa en el ámbito de la derecha españolista, cuyas fronteras con el PSN son cada vez más difusas. Enfrente, la crisis interna de Nafarroa Bai confirma que la sigla no pasa de ser una marca electoral y la izquierda abertzale pide dejar los partidismos para impulsar el cambio. Es tiempo de fisión que inevitablemente deberá dar paso a fusiones o a sinergias nuevas. También hay movimiento político en los ayuntamientos, en los municipios de Nafarroa. Partido Socialista Navarro pone fin a dos años de pacto municipal con Navai. Los pactos municipales firmados en junio de 2007 por el Partido Socialista Navarro, Nafarroa Bai e Iun, ya son historia. El Partido Socialista Navarro ha usado los incidentes de los chupinazos de Berriazor y Atarrabia para significar su decisión de romper con Navai y apoyarse en el UPN en lo sucesivo. Técnicamente, la medida se traduce en expulsar a la coalición de los gobiernos de Burlata y Erriberri, quizás tratar de arrebatarle las alcaldías de Cizur y Berriozar. Políticamente confirma su unidad de acción con el UPN. Y la izquierda abertzale invita a unir fuerzas, pero Nafarroa Bai prefiere esperar al PSN. Nafarroa Bai prefiere pasar por alto el anuncio del PSN de que rompe su pacto en los ayuntamientos. Uxue Barcos y Chencho Jiménez afirmaron ayer que dejan la mano tendida hacia este partido en la confianza de que tendrá que recorrer el camino de vuelta. El tono cambió radicalmente al valorar la oferta de colaboración lanzada desde la izquierda abertzale. Para eso debe sacudirse la tutela militar de ETA, afirmó textualmente la diputada Barcos. Sí, o sea que, otra vez más, ¿no? Siguen con lo viejo de antes. Prefieren ir con los españolistas que... Y postergar el cambio que Nafarroa está pidiendo. Y la gente que votó a Nafarroa Bai votó por, ¿no? Por esperando, el cambio, esperando desde un cambio. Hace cuatro años. Sí, y nada. Entonces, otra vez más, el engaño político, ¿no? Entonces le va a pasar lo mismo. Y así es. Bueno, y ahora pasando a la comunidad autónoma vasca, dentro de lo que es Euskal Herria Sur, más quejas por las trabas de la mesa del Parlamento de Gasteiz a tratar algunos temas. Los grupos de la oposición se quejan de que la mesa del Parlamento de Gasteiz entorpece su labor de control al gobierno. Tanto Aralar como Eusko Alkartasuna consideran que tras supuestas consideraciones formales se esconde la intencionalidad política del Partido Socialista de Euskadi y del PP de evitar ciertos temas. Aralar acusó ayer al Partido Socialista de Euskadi y PP de haber burlado a la democracia y de intentar obstaculizar con su mayoría en la mesa del Parlamento la labor de la oposición. Se refería en concreto a la no admisión a trámite de dos interpelaciones de su grupo. Una al Lehendakari sobre la bienvenida que le dio en un comunicado el grupo Falange y Tradición. Otra al consejero de Interior por la prohibición del acto de homenaje a John Paredes Chiqui en el cementerio de Zarautz. Según el reglamento de la Cámara, las interpelaciones deben ser sobre cuestiones de política general o de especial relieve público y la mesa consideró que estas no lo son. También Euskal Cartasuna se ha quejado de que la mesa no tramitara una pregunta sobre el uso de fotos de presos como objetivo en prácticas de tiro. Y a esto se suman otras decisiones que, en opinión de su parlamentario Jesús Mari Larrazábal, constituyen una obstrucción sistemática de sus iniciativas que llega hasta la paranoia. Ahora voy a seguir porque todas las siglas me vinieron a mí. El PSE y el PP alegan que necesitan incomunicar a los detenidos. PSE y PP hicieron valer ayer su nueva mayoría en el Parlamento de Gasteiz para echar atrás una iniciativa conjunta de PNU y Aralar, EAP y EP, contra la incomunicación a detenidos. El resultado fue el previsto, pero destacaron los argumentos ofrecidos. Carlos Urquijo alertó de que eliminarla sería debilitar el Estado de Derecho en la lucha contra el terrorismo. Y José Antonio Pastor se quejó de que a organizaciones como AI se le olvida de aquí es que aquí existe, que aquí existe ETA. Sí, eso es por el informe de Amnistía Internacional, ¿no? Que, o sea, Pastor dice, se les olvida que aquí existe ETA, como claro. Si la existencia de ETA sería un justificativo para la tortura y la incomunicación, claro. O sea, es dantesco lo que dicen, ¿no? Pero, sí. Bueno. Bien. Y pasando a la ofensiva contra la izquierda abertzale, Otegi, Álvarez y Permach van al banquillo por el acto de Anoeta. El juez de la Audiencia Nacional Española, Eloy Velasco, ha dictado la apertura de juicio oral contra Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Joseba Álvarez por el histórico acto celebrado en el velódromo de Anoeta el 14 de noviembre de 2004. 5 años después, acusa a los dirigentes de la izquierda abertzale de haber cometido un delito de enaltecimiento del terrorismo en el acto de presentación de un método para la resolución del conflicto político en Euskal Herria. Sí, cabe recordar que se llamaba, ¿no? La propuesta de Noeta es Orain Herria, Orain Bakea, ahora el pueblo, ahora la paz. Era una salida dialogada al conflicto donde y que los quieran juzgar por enaltecimiento del terrorismo también, ¿no? Son esas también cosas que solo se dan en esa paz. En esa democracia española que solo creo que ellos entienden, ¿no? Bueno, y en Euskal Herria Norte, Batera entrega 32.000 firmas y exige a París que atienda su petición. Batera depositó ayer en la subprefectura de Bayona las 32.000 firmas de ciudadanos de Euskal Herria Norte que solicitan al Estado francés ser consultados sobre la creación de un departamento vasco. Batera estima que este momento en que se discute la reforma de las instituciones es propicio para abrir el debate sobre el reconocimiento de los 3 territorios. Si no obtiene respuesta, organizará sus propias consultas. Y representantes políticos se unen para rechazar el juicio contra Uncaría que arranca en 1 mes. Representantes del PNV, la izquierda abertzale, Euskal Cartasuna, Aralar, Amaika Bat, se solidarizaron con Iñaki Uria, Marcelo Tamendi, Xavier Oleaga, Joan Mari Torrealday y Chema Uzmendi, y mostraron su rechazo hacia todo el proceso en general. También está pendiente la causa económica, en la que hay 5 imputados más. Tras la concentración, un representante de cada formación realizó una breve valoración de este proceso del que ya han pasado 7 años, y que se saldó con el cierre del periódico Euskaldun. Bien. Y ahora vamos a pasar a hablar de lo que es la guerra sucia, la resistencia del pueblo vasco y de la situación del colectivo de presos y presas políticas. Bueno, entonces vamos a empezar por la guerra sucia. Guerra sucia en Euskal Herria. Amigos de John Ansa piensan que en la clase política habrá quien cuente con más datos. Amigos de John Ansa piensan que la bueno, otra vez. Sí. Al día siguiente de que Gara revelase nuevos datos que apuntan al fallecimiento de John Ansa, tras ser interceptado por miembros de un cuerpo policial español, que su cuerpo podría estar sepultado en suelo francés, y mientras los medios españoles y la clase política mantiene su mutismo al respecto, varios familiares de víctimas del GAL, así como familiares del expreso donostiarra, demandaron que se rompa ese silencio impuesto sobre el caso. En los 5 meses que John lleva desaparecido, las instituciones públicas y la clase política se han mantenido en silencio. En los últimos días se han publicado nuevas informaciones y esto nos hace pensar que en la clase política de Euskal Herria hay quien tenga más datos sobre esta desaparición. Aquí ya no vale estar callado. Estamos hablando de la desaparición de una persona que además se da en un contexto con situaciones que apuntan a que la guerra sucia continúa en vigor. De forma tajante, familiares y amigos de John Ansa, así como familiares de víctimas de la guerra sucia, demandaron a los políticos que actúen con responsabilidad. Sí, por otra parte, intensificarán el apoyo a los presos y presas políticas vascas. Por cada fotografía que retiren, aparecerán 100 más. Así lo anunciaron ayer, en esta semana, en Iruñea, numerosas personas que en los últimos meses han sido represaliadas por expresar su solidaridad con el colectivo de presos y presas políticas vascas. En respuesta a la persecución policial y judicial, los próximos días pondrán en marcha diversas iniciativas en barrios y pueblos de Nafarroa para mostrar a sus familiares y amigos presos todo nuestro cariño y solidaridad. Bien, por otro lado, imponen 12 años más de cárcel a una vecina de Errezil que ya había cumplido toda su condena. Al menos 370 vecinos de Errezil, además de una decena de organismos y colectivos del pueblo, han exigido la libertad de su vecina Maritxo Euskudun. Según explicaron ayer en una rueda de prensa, esta vecina ya ha cumplido la condena que le impuso en su día la Audiencia Nacional Española, por lo que debía de haber recobrado la libertad el pasado 27 de agosto. Sin embargo, basándose en la conocida doctrina del Tribunal Supremo, le han prolongado la condena otros 12 años más. Maritxo Euskudun, que lleva prisionera 18 años y ya ha conocido las cárceles de Yeserías, Carabanchel, Almería, Martutene y Soto del Real, en la actualidad está en la prisión de Granada, a 900 kilómetros de su casa. Parate. Después de cumplir 18 años, te había 12 más. Toda tu condena, no. Te dan 12 más, imagínate. Psicológicamente, es lo que buscan. Te van a destrucción de los presos políticos. Claro. Sí. Por otro lado, un vecino de Bilbo sufrió ayer un accidente de tráfico cuando volvía de visitar a Egoy Fernández en la cárcel de Soria. El coche en que viajaba quedó destrozado, pero él no sufrió lesiones de importancia y pudo regresar a casa con otros familiares. Por su parte, cientos de personas recibieron el martes en Gasteiz a Maite Fernández, que ha estado encarcelada durante 2 años y en Hondarribia se concentraron en solidaridad con los presos 31 personas. También, a mediados de esta semana, aparecieron fotos de presos delante de la casa de Rodolfo Ares, en respuesta a la retirada de fotos en Santutxu. Y el viernes, la Ertzaintza quitó fotos de presos en el Gasteche de Cucucha, de Bilbo, y acusó a un joven de enaltecimiento del terrorismo. Bueno, y dicen que España no quiere admitir que haya algo mal en su legislación. Y esto no lo dice cualquiera, lo dice Martin Scheinin, que es el relator de la ONU para los Derechos Humanos y lucha antiterrorista, que pasó esta semana por la IOA, donde censuró la casa de fotos de presos ante el número 2 del Departamento de Interior del ACUA, Rafael Iturriaga. En una entrevista concedida a Gara, Scheinin denunció la actitud de Madrid frente a sus informes y alertó, entre otras cosas, de que cerrar las vías políticas es extremadamente peligroso. En primavera de 2008 ya visitó Euskal Herria y el Estado español para realizar un informe sobre la protección de derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo. En las recomendaciones presentadas ante la ONU, criticó, entre otras cosas, la ley de partidos, la dispersión y la incomunicación. Esta semana recordó en la IOA que no le han hecho mucho caso. Y acá hay un extracto que vamos a reproducir de la entrevista publicada en Gara, donde el periodista le pregunta al relator de la ONU de Derechos Humanos, ¿cree que se investigan las torturas? Lo que yo conozco es que cuando se produce una denuncia de torturas, eso se utiliza como prueba contra esa persona, alegando que forma parte del manual de ETA, en vez de incrementar la investigación. Y más adelante el periodista le dice, su informe se hizo público en plena campaña electoral en la comunidad autónoma vasca. En él mostraba su preocupación por las ilegalizaciones, pero el Estado español prohibió 2 candidaturas más pese a sus recomendaciones. Yo recomendé una extrema precaución con la ilegalización de partidos y exclusión de listas electorales. Soy contrario a que la lucha contra el terrorismo sirva para restringir la libertad de expresión o participación electoral. Creo que es una mala decisión para construir en un futuro una sociedad sin terrorismo, porque mucha gente en el País Vasco no tiene posibilidad de elegir en las elecciones y eso supone una exclusión política. Además, lo considero extremadamente peligroso porque cortar las vías políticas puede hacer que la gente apueste por la violencia. Más adelante, en el correr de esos días, Martin Scheinin ofreció también una conferencia bajo el título Derechos Humanos y Lucha contra el Terrorismo en el campus de la Universidad del País Vasco, en la IOA. El acto sirvió para inaugurar el curso académico de la Facultad de Derecho. En la ronda de preguntas, el catedrático de Derecho Internacional y relator especial de la ONU desde 2005 fue cuestionado sobre temas de actualidad y uno de los asistentes requirió su opinión sobre si las fotografías de los presos políticos vascos pueden considerarse enaltecimiento del terrorismo. Scheinin indicó que las fotos de presos mostradas por familiares y amigos tienen un enfoque humano. Insistió en que el objetivo general de la exhibición de estas fotos es más humano, de crear simpatía hacia el preso, y aludió a la presunción de inocencia. El relator de la ONU realizó estas declaraciones en presencia del segundo de a bordo del Departamento de Interior del ACUA, que ni se inmutó. En cuanto a otros temas tratados en la conferencia, este experto en derechos internacional abogó por la creación de un Tribunal Mundial de Derechos Humanos, del que explicó ya ha redactado un borrador. Denunció también que después de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, los gobiernos occidentales han llevado a cabo el peor contragolpe contra los derechos humanos. Es algo tan lógico, ¿no? Pero parece que la lógica no tiene cabida. La verdad. No tiene cabida en la democracia la española. No, para nada. Esto es. Bien, y ahora había un... En Iritzia de Gara, ¿no? Aparecía de un artículo Victoria de Victoria Mendoza, psicoterapeuta, que dice fotografías que piden justicia. Hace referencia a toda la persecución de la foto de los presos, ¿no? Una madre, dice, tiene todo el derecho de sufrir y llorar a su hijo, sea quien sea ese hijo. Tiene todo el derecho de curar y sanar su propio dolor. En esta fiebre y delirio paranoico de quitar fotos, faltan debates menos políticos y más profesionales. En mi opinión profesional como psicoterapeuta social, concretamente la psicoterapia del dolor y del sufrimiento. No hay buenos o malos, ni hay una sola verdad, ni hay solo dos partes encontradas. Hay muchas partes enfrentadas. Pero hablaré de víctimas de un conflicto político, limitándome a dos partes encontradas. Madres de víctimas de algún atentado y madres de presos políticos dispersados. Y una tercera parte de políticos que nos quieren hacer creer que el problema es ETA, como parte de su estrategia para dividir al pueblo, para ganar votos y para mantener el negocio del terrorismo, porque la verdad, cuánto dinero mal gastado en guardaespaldas, espías, infiltrados y grandes e hipócritas campañas. Continuando con mi estilo concreto y sencillo, les resumo que en un conflicto social y político hay fases necesarias para un trabajo terapéutico, pero los políticos se han encargado de que no haya tiempo ni espacio para una terapia social. No les interesa que haya paz ni social ni política. Cuando alguien sufre alguna desgracia, una pérdida, algo que considera injusto, primero nos encontramos la negación, luego la rabia y la impotencia, el sufrimiento, el dolor, la desesperación, los deseos de venganza, y según se consiga trabajar todo eso, nos encontramos con una etapa de entendimiento mental y comprensión emocional. Nada que ver con tener que pedir perdón o perdonar. Solo entender el papel que cada uno tiene en la historia, en la sociedad y en la vida actual. Esta segunda fase no puede darse porque los políticos están empeñados en mantener y sostener la primera fase de odio y rabia, de deseo de venganza, y todas sus acciones van encaminadas a que ello se intensifique y se haga crónico entre todas las partes encontradas. Una madre tiene todo el derecho de sufrir y llorar a su hijo, sea quien sea ese hijo, tiene todo el derecho de curar y sanar su propio dolor. Esto podría facilitarse si existiera la democracia y la justicia, algo utópico para el Estado español. Así que mientras esto no se da, una madre tiene todo el derecho de defender los derechos de sus hijos y de gritar a los cuatro vientos su dolor. Y los políticos están demostrando una total falta de respeto hacia el dolor de determinadas madres. Y este es un error recurrente. Solo defienden una verdad y un dolor cuando hay muchas verdades y muchos dolores y sufrimientos. Y cuando dicen que las fotos de los presos enaltecen el terrorismo es porque su inteligencia no llega más, puesto que las fotos muestran no a un héroe, sino a un hijo, a un compañero, a un hermano, a un padre a quien se le ha dispersado, torturado, encarcelado, acosado. Mostrar esto es parte de su terapia y su reivindicación, y nadie tiene derecho de callar el llanto de una madre, sino de procurar consolarlo y sanarlo, algo que no logran entender los políticos. Déjense de acciones y debates infantiles y carentes de inteligencia y entiendan que el pueblo vasco merece paz y democracia. La verdad que me parece que está buenísimo. Está increíble, increíble. Y bueno, y ahora seguimos porque sigue, ¿no? Hay más sigue cosas. Sí, lamentablemente hay más noticias para dar sobre la resistencia y la represión y sí. Bien. Esta semana, sí. Esta semana ha comenzado en Belfast el proceso de extradición de Arturo Villanueva. Comenzó en Belfast el proceso de extradición contra el exiliado político iruindarra Arturo Villanueva, a consecuencia de una euroorden que emitió en 2005 la Audiencia Nacional Española. Alrededor de una veintena de personas se concentraron en el exterior del juzgado de Langside para mostrar su apoyo al joven navarro. Bajo el lema no extraditen a los vascos, en el acto participaron, entre otros, el representante político de Sinn Féin en el oeste de Belfast, Caoimhín Mac-Iolamhín, y el abogado Pradayín Drinan. Aitor Hugo, condenado en el caso Gestoras, queda libre. Aitor Hugo, uno de los ciudadanos vascos condenados en el proceso contra Gestoras y Askatasuna, cuyo recurso acaba de verse, iba a quedar en libertad anoche sin fianza, según informaron fuentes del movimiento Pro-Amnistía. En este caso concreto, la Fiscalía había admitido en la vista celebrada ante el Tribunal Supremo la pasada semana que no existían pruebas en su contra, tal y como argumentó la defensa durante el juicio celebrado en la Audiencia Nacional. Pese a ello, se le impusieron 10 años de prisión. Por contra, el ministro público reclamó que el resto de condenas sean rectificadas. El fallo podría ser inminente. ¿Te das cuenta, no? Una persona que puede pasar años en la cárcel es inocente. Sí, ¿y no? ¿Quién le...? La razón la tienen siempre. Sí. ¿Quién le devuelve eso? Bien. Y además de pasar tantos años en la cárcel siendo inocente, la Ertzaintza carga en su recibimiento tras ser puesto en libertad. Uh-huh. La policía autonómica irrumpió en la Rico Taberna de Galdakao el martes por la tarde para impedir el recibimiento al expreso político vasco Aitor Hugo, que había recuperado la libertad ese mismo día. El expreso político vasco inocente, Aitor Hugo, inocente. ¿No? Y todavía pero lo no reciben ni, que los, ni lo reciben ni que los amigos y familiares. No. Bien, y mantienen la petición de cárcel a los 12 jóvenes de la sentada del Labrit. Tras la última sesión del juicio contra los 12 jóvenes que realizaron una sentada en mayo de 2007, la Fiscalía decidió mantener la petición de cárcel por la acción que pretendía reivindicar los gasteches en Iruñea. En su turno, los jóvenes defendieron la desobediencia civil. O sea, vemos que están llevados a juicio por realizar una sentada en protesta, ¿no? Cualquier protesta, nada. No puedes hacer nada que vaya en contra de lo que ellos... Bien. También denuncian controles y la asfixiante presencia de policías de paisano. El Movimiento Pro Amnistía denunció ayer en un comunicado que en las últimas semanas la presencia policial está siendo asfixiante en Hernani. Según precisaron, agentes de paisano permanecen durante horas en Plaza Berri, la calle Atzieta, en Tilos y en la calle Atziola, con el móvil en la mano controlando las idas y venidas de la gente. Asimismo, censuraron que se han realizado numerosos controles en los caminos de Urnieta y Galarreta y que policías de distintos colores dan vueltas por el pueblo en coches Megán. Consideran que el objetivo de la presencia policial es atemorizar a los ciudadanos y controlar a la gente. Murillo es entregado a Madrid por una orden de extradición de 1982. Estamos en el 1900, ¿no? El refugiado político vasco Esteban Murillo fue entregado ayer por las autoridades francesas a la policía española. Fue arrestado en octubre del pasado año en Vidarray, donde residía y trabajaba en base a una petición de extradición realizada por el Estado español por unos hechos ocurridos en 1982. Murillo fue detenido en el aeropuerto de México en 1990 y encarcelado durante 9 meses por falsificación de documentos. 9 años después fue detenido en Ámsterdam. Las autoridades judiciales holandesas lo extraditaron al Estado español y fue encarcelado hasta que en mayo del 2002 fue de nuevo puesto en libertad tras quedar absuelto. Se han ensañado con él. Bien, y en Iruñea, Izquierda Unida lamenta la autorización a la concentración de la Falange. En una nota de prensa enviada a los medios, Izquierda Unida consideró ayer que es un grave error que la delegación del gobierno español en Nafarroa haya autorizado la manifestación convocada para este domingo por la Falange. La formación que lidera Ion Erro exigió que no se toleren amenazas y provocaciones de este grupo de extrema derecha y recordó que no han sido detenidos los autores de los últimos ataques fascistas contra la memoria histórica que suponen un grave riesgo para la paz y el orden público. Por ello, Izquierda Unida reclamó la máxima intensidad para localizar a los autores y ponerlos a disposición judicial. Ya vemos como que todo lo que sea, ¿no? Extrema derecha actúa con total impunidad. Ellos sí tienen permiso y todo. Sí, para... ningún problema. Fascistas agreden a jóvenes en Donostia y amenazan por carta a un edil de Antozain. En víspera de la concentración convocada ayer por la Falange, desde Iruñea y Donostia llegan más noticias de ataques ultra. Un edil ha sido amenazado por carta y jóvenes aversales sufrieron golpes anteayer. Sí, seguramente harán su manifestación, pero tendrán una respuesta también. Sí. ¿No? Sí. El pueblo. El movimiento para amnistía y los jóvenes han llamado a dar una respuesta, sí, en las calles. Sí, manifestándose. Manifestándose. Bien. José Chotegui también recurre a la huelga de hambre ante el riesgo de ser entregado. El preso donostiarra que el día 21 de este mes cumplirá la condena en el Estado francés de manera íntegra, comenzó a ayunar esta semana. En Gasteiz, una manifestación denunció la última oleada de represión. Bueno, y esto es lo que tiene que ver con todo el resumen de la semana de noticias, ¿no? Ahora vamos a escuchar un tema que tiene que ver con los presos, que es del grupo Etzakit. Un tema del grupo Etzakit, que bueno, pide la vuelta a casa de todos los presos y también que entre todos, dando cada uno un poquito, empujemos para que vuelvan a casa. Bien, entonces lo escuchamos y luego seguimos. Lindo tema y aprovechamos también para saludar a Igor Urruticoechea, que fue quien nos trajo este CD con este tema y el tema que escuchábamos la semana pasada, en nombre del Lab, ¿no? Un presente que le hizo al programa. Precioso. Sí. Bueno, entonces vamos a seguir porque con las noticias que nos quedaba una, ¿no? La del estribo, que nos llegó de Ascapena una nueva edición del Boga, llegó a los correos. Y ahí habla de Norma Morroni, nuestra macho en Uruguay, dice, ¿no? Porque en Euskal Herria, esto es una sorpresa para Norma, que no sabía que le íbamos a decir, en Euskal Herria, el 26 de septiembre pasado, culminó un verano de 2009 en el que el movimiento internacionalista vasco ha podido revivir unas citas que han marcado y definido sus principios básicos para Ascapena. Se refiere a la solidaridad internacionalista en el artículo, personalizada en El Salvador por Paquito Arriagán y a Fernando Morroni Facal acá en Uruguay, y hace referencia a la visita que Norma hizo este año a Euskal Herria, ¿no? Sí, esta visita es un guiño que se debía en los pueblos de Uruguay y Euskal Herria. Todo el mundo quería estar con Norma. Personas como Manuel Chogoitia, que ya la visitó en Uruguay después de salir de prisión. O las y los brigadistas vascos que han participado en la Brigada de Uruguay, en la Marcha del Filtro, un montón de militantes que vivieron aquellos días de movilizaciones también en Euskal Herria por el derecho de asilo y como homenaje al pueblo uruguayo. Las amarros y aitachos de tantas y tantos presos y represaliados políticos vascos. Norma participó del especialmente caliente verano vasco. A pesar de la edad, aguantó con una sonrisa y muchísimo cariño, continuos viajes de aquí para allá, comidas con familiares, charlas, actos políticos. Hasta el último homenaje en Bilbo, que también fue prohibido, también se hizo. Junto a Victoria, Manuel Cho, brigadistas, nosotras nos quedamos con la imagen de ese bonito homenaje, con la imagen de Norma y Blanca Antepara, madre de Iñaki Ormachea, caído junto a Joaquín Londa y Pache Itziar, abrazadas en la portada del diario Gara. Y sobre todo, nos quedamos con la Norma que, a pesar de la paliza tomada en esa semana, tuvo fuerzas de llegar al 24 de agosto a Montevideo y participar en la Marcha del Filtro. Y con la Norma que escuchamos regularmente los sábados en el programa radial Orain Euskal Herria de Radio Centenario. Maite Zaitugu. Bueno, la verdad que sí que fue una sorpresa. O sea, muchísimas gracias. Para mí fue algo inolvidable estar allá. Con Blanca, bueno, con Blanca es el baluarte, ¿no? En ella nombro a todas las madres, porque la verdad que fue algo especial lo que me pasó con ella. Y haber estado allá, y el cariño es recíproco, porque la verdad que recibí mucho cariño, mucho afecto. Lástima que fue muy poco el tiempo, sí, y después vine, pero es la primera vez en 15 años que no pude hacer la marcha toda de pie, porque verdaderamente estaba agotada. Pero un cansancio lindo, un cansancio no malo. Y bueno, las vivencias que pasé, y mando un beso grande desde aquí, ya que nos escuchan. Bueno, y a Blanca es un cariño y un abrazo eterno. Y a todos los que me recibieron, todos los que estuvieron, y los que no pude estar, porque me hubiera gustado estar más y conocer más. Lo que pasa es que se manejan en auto, y a mí me hubiera estado a recorrer todo caminando. Las distancias son largas, pero el cariño está muy cerca igual. Bien, y culmina el artículo diciendo: Paquito, Begoña, Marta, Fernando, Roberto, Norma y otros tantos nombres caídos y no caídos de mujeres y hombres que han entendido la solidaridad entre los pueblos como amor y lucha y han dado sus vidas por ello, son las y los referentes que marcan los principios del internacionalismo para Askapena y para este viejo pueblo joven y en lucha, Euskal Herria. Además de a nuestro pueblo, les debemos la victoria a ustedes, pueblo salvadoreño y pueblo uruguayo, y a todos los pueblos del mundo que luchan contra el imperialismo y por construir un mundo en el que los pueblos se traten a sí mismos y a los otros pueblos con justicia, ternura y socialismo. Bien. Y al estar acá es estar un poquito más cerca de ustedes, no es por querer estar acá, no, es para estar más cerca de ustedes. Bueno, ya ves, Norma, ¿no? Que tiene ida y vuelta el programa, ¿no? Que es uno de los objetivos. La verdad que fue una sorpresa, pero lindo. Es un cariño muy lindo. Bueno. Nos vamos a despedir entonces. Osasuna, Tazkatasuna, Presoak, Echera, Amnistía, Osoa. JK, Independencia, Lortu Arte, Eta, Aurrera Gaude.